escapaste de la situación. Solo dame con tu beso, alivia el corazón. Yo también, mi amor, sufro como tú. He perdido un gran amor que me está quemando. Ven, ven, vístete muy bien. Ven, vamos a bailar. Reactívate, esta noche serás mía. Aproveche de la situación. Solo dame con tu beso, alivia el corazón. Yo también, mi amor, sufro como tú. He perdido un gran amor que me está quemando. Ven, ven, ven y abrázame, mujer. Esta noche de los dos, pasemos la noche juntos y olvidémonos. Actívate, mujer, y muéveme a tu cintura así. Y muéveme a tu cadera así. Serás mía, mi corazón en tus manos. Solo bésame, alíviame y cálmame la vida. Eros, Eros y la evolución. Ven, ven, ven y abrázame, mujer. Esta noche de los dos, pasemos la noche juntos, olvidémonos. Actívate, mujer.